es la voz del silencio. Nos manda Inés desde Ecuador, este es un videito de una mujer hablando. Escuchamos por lo que podamos. Fijaos en la Biblia. Caín mató a Abel. Jacob tuvo hijos con la criada. Abraham casi mata a su hijo. Salomón quería partir a un niño en dos con una espada. ¿Pero quién es la mala de la Biblia? Eva. ¿Por qué? Por comerse una puta manzana. La mitología griega, tres cuartos de lo mismo. Zeus anda violando a todo chichipirichi que se cruza. Cronos se comía a sus hijos para no compartir el trono. Pero la mala es Pandora por abrir una caja. ¡Qué perra Pandora, eh! Madre mía, que pensarían los griegos de la Yatú. Bueno, después la vamos a seguir escuchando a esta mujer. No sé cómo se llama, por eso no decimos. Pero no sé si tan mala como esta, pero está Patricia Vázquez ahí. Patricia, buen día. Buen día, Ángeles, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bueno, muy bien acá, preparando este 8 de marzo. Este 8 de marzo que, no sé, ¿y van? Podemos decir, ¿cuántos van ya, no? Y vamos unos cuantos, ¿no? Sí. Desde que arrancó, en que arrancamos Amul de allá por el 85, creo sí, que fue la primera sí. marcha. La primera marcha fue en el 86. En el 86, ahí va. El próximo año. Y bueno, escuchando a Corina... Si tendremos historia, ¿no, Ángeles? Sí. Bueno. Vos empezaste muy gurisa, ¿no? Sí, éramos jóvenes. Éramos jóvenes. Éramos tan jóvenes, como dice ahora. Seguro, seguro. Bueno, Patricia, pero este año con características... Siempre, todos los años son diferentes, pero este año hay condiciones externas muy importantes. Y sí, bueno, en estos días que nos estuvimos reuniendo con las compañeras para organizar este 8 de marzo, si se quiere, diferente por las condiciones que todos sabemos que está pasando el país, la situación sanitaria, pero bueno, la lucha es la misma, las reivindicaciones son las mismas y creo que con más profundidad todavía aún de otros años, porque el deterioro social y que vive las mujeres en este momento y la clase trabajadora se agudiza, ¿no? Sí. Y bueno, y nosotros como siempre convocando a la participación de las mujeres en este día, y bueno, y nos planteábamos, ¿no? De tanto que se habla en estos tiempos de violencia, y bueno, que sí, que las mujeres estamos contra la violencia, pero las violencias que genera un sistema político de injusticia social, que no tiene en cuenta los derechos de las mujeres trabajadoras ni de los trabajadores, y a partir de ahí generamos todos los derivados de violencia que queremos, que ponemos, ¿no? Sí. Siempre, que las mujeres en la primera línea siempre de los frentes de lucha, en la gran mayoría, ¿verdad? Algunas lidiando como pueden en cada lugar que se encuentran, las amas de casa, las madres jefas de hogar, tratando de llevar siempre, de resolver sus problemas económicos y con sus hijos, las madres que visitan a sus hijos en las cárceles con los problemas que ya conocemos todos de adicción, tratándolo de sacar de las calles, y finalmente muchas de ellas no lo pueden lograr y terminan ahí sin respuestas en ninguno de los todos estos sectores, ¿verdad? Estos frentes, los abusos que tienen las mujeres en los centros laborales, en la injusticia de la desigualdad de trabajo y de salario, como es una de las que reivindicamos en los puntos de nuestra plataforma. Y bueno, y por eso, bueno, el tema de las jubiladas, de los empleadas sin prestaciones de servicio social, las maestras, hablábamos de todo este conjunto de mujeres que componen la sociedad que están en una lucha permanente por reivindicar y mejorar los derechos que están volcados también hacia la sociedad, no solo hacia las mujeres. Es muy interesante, en el volante plantea no a la explotación sexual, soluciones y presupuesto real para combatir el flagelo de la violencia social, las adicciones y la salud mental. Sí, esos temas que aparecen como temas atrás, ¿no? O sea, nos quedamos con la forma en que explotan, pero las causas están ahí. Las causas están todos, sí, en un sistema que no da respuesta y que se reivindica año a año. Podemos mencionarlo, escribir hermosas frases sobre ese tema, pero las soluciones reales no aparecen. Sí. Porque, bueno, basta con hablar con compañeras, con mujeres que están pasando todos estos problemas, y sabemos que las soluciones reales no están. Claro. Y bueno, en esto estamos, Ángeles, convocando a las compañeras para que principalmente el 8 de marzo podamos estar en las calles también, conversando con la gente, y bueno, dando nuestro punto de vista de cómo seguir con todo esto, no quedarnos en un solo día de, claro, de convocatoria. Y es una convocatoria que no es como otros años, vamos a la plaza tal y nos encontramos ahí, sino a desarrollar actividades en los barrios o en los lugares donde nos movemos. Nosotros sí, la idea es ese día, sobre todo el 8 de marzo, estar en diferentes puntos. Las compañeras del interior van a estar también haciendo sus actividades, en escuelas, en calles, en plazas, en centros de salud, en donde cada compañera considere que es el mejor lugar. Algunas compañeras vamos a estar en el centro, en la calle Ejido y 18, a partir de las 4 de la tarde. Después, y las demás compañeras de diferentes zonas van a estar, creo que ya las mencionó, que lo tenía más exacto las otras compañeras que hablaron. Claro. Y después lo vamos a ir mejorando bien los datos estos que van a ir concretando seguramente en el correr de estos días. Las compañeras donde van a hacer las actividades. Seguro. Y como decíamos, creo que era con Matilde, que puede haber mujeres que en su barrio, que estén escuchando y que desde su barrio digan, bueno, yo acá también puedo repartir, ¿no?, unos volantes, ¿no? Que repartir un volante implica que el que la que lo recibe te diga algo o vos le puedas explicar. Da para abrir diálogo, ¿no? Por supuesto, la idea es conversar con las personas y bueno, y escuchar también todas las propuestas y las inquietudes y la problemática que tiene cada mujer, cada familia o quien se quiera acercar a conversar con nosotros, ¿verdad? Clarísimo, clarísimo. Bueno, los volantes nos decían están en la sede de la Confederación. Al lado de la Coordinadora de Jubilados, que son dos de las organizaciones que convocan. Sí, exactamente, junto con AMULI y el Frente Ambiental, que ya habló Corina por ellos, de Delia Villalba. Pero hoy van a estar ahí los volantes, las compañeras que ya tengan alguna actividad o sepan dónde puedan repartir y quieran retirarlos, está allí la compañera, va a haber una compañera para entregarlos. Dina va a estar ahí está. Muy bien, bueno, sí. Y bueno, no, era eso, Ángeles, solamente también convocarlas, todas las que pueda y tenga un ratito o piense dónde puede estar este 8 participando de esta actividad. La esperamos, se pueden contactar con nosotros, más que decirles que hay que organizar la lucha y unirnos en esta. Exactamente. Vos, Patricia, que hace tantos años que estás en el trabajo con las mujeres a través de las guarderías, sí, me imagino que tendrás un millón de anécdotas, de situaciones que habrás visto, cosas que te habrán sorprendido, pero la dificultad o las trabas que puede tener una mujer trabajadora para participar. Digo, vos que las escuchabas cuando van a dejar al nene, cuando lo van a buscar, cuando avisan que está enfermo, cuando, claro, se quedó sin trabajo, mil cosas, ¿no? Y sí, digo, dentro de estas reivindicaciones, las principales, bueno, ante que nada, lo que está pasando es la falta de trabajo. Sí, claro. Se agudizó tremendamente esta problemática, después, como mujeres, digo, la falta de lugares de donde dejar a sus hijos mientras trabajan, porque también todo el tema de la pandemia y las mujeres que tuvieron la suerte a veces de conservar los trabajos, el teletrabajo es una forma de mandar la gente quedarse en la casa y pensar que no pueden, no tienen donde dejar sus hijos, Porque estén en sus casas, eso es un error, porque se sigue trabajando, las mujeres necesitan, no hay lugares, al contrario, se han cerrado, sobre todo en la primera infancia, muchos lugares de atención a los niños, y no hay soluciones. Bueno, en las escuelas, ni aún hoy las escuelas son soluciones donde dejar a sus hijos, porque el sistema que está, hay niños que no van todos los días a la escuela, no cumplen el horario correspondiente, entonces la estructura familiar también se modifica y las mujeres tienen dificultades para trabajar. Está claro. Todo esto es una cadena, pero bueno, también el trabajo, el tema de uno de los temas que nosotros vemos, todo el tema de la salud mental. No hablamos de la salud mental de una persona que solamente está con adicciones o que tienen problemas, sino la salud mental de la gente que no tiene trabajo. Sí. Porque eso es toda una cadena para la familia constituida, o es un problema quedarse sin trabajo que atrae una depresión importante para mucha gente. Ese tema también golpeó mucho en las familias. Es lo primero que se nos presentó este año como guardería, como a un centro educativo, el apoyo también a las familias en ese sentido. Está claro. Muy bien, Patricia. Pero bueno. Te agradecemos mucho, y cualquier cosa de aquí al lunes estamos a disposición. Muchas gracias. Eso es para todas, ¿no? Seguramente van a seguir compañeras haciendo intervenciones y dando más datos también de dónde vamos a estar. Exactamente. En este correr de los días vamos a seguir concretando. Muy bien. Bueno, Patricia Vázquez, muchas gracias. Gracias a todos. Saludos. Hasta luego. Gracias.